Bueno, mi nombre es Jessica Monzón y yo soy parte de la comisión que tenemos nosotros en el asentamiento del Ingenio San Juan. Somos 10 mujeres, entramos el 23 de agosto y desde ahí estamos luchando para que no nos desalojen, ¿no? Nosotros entramos 3 veces, la primera vez que entramos nos sacaron el segundo día, la segunda vez ya que entramos sacaron el 15 día, a los 5 días, digamos, y nos sacaron a las 5 de la mañana, con muchos policías, mucha represión, a la gente la golpearon, había mucha gente embarazada, muchos discapacitados, mucha gente había, bebés, criaturas, y bueno, la golpearon, le quemaron todas las bolsas, los plásticos donde estaba la gente durmiendo, aterrador. Y la tercera vez que entramos, bueno, ya estábamos más decididas, más fuertes, más unidas. Y bueno, hasta el momento, gracias a Dios, seguimos así, en la misma situación, seguimos unidas y fuertes, ¿no? Más fuertes que nunca ahora que bueno, desalojaron a Yona. A nosotros estuvimos ahí también y bueno, fue algo muy muy triste. Lo que le pasó a Yona fue algo muy triste. ¿Y cuáles son las medidas que llevaron a cabo? Nosotras ahí en Yona, no, fuimos en sí a apoyar a la gente, a apoyar, a estar a la par de ellos, pero cuando nosotros nos bajamos del remi, ya no tienen remarcada. Se amontonaron los policías encima de nosotros y nos dijeron que nosotros no teníamos nada que hacer ahí, entonces nosotros le dijimos que teníamos familia para poder estar al lado de la gente y bueno, no nos dejaron entrar. ¿Están trabajando en conjunto con la gente del asentamiento de Alderetes? Sí, estamos. ¿Qué están haciendo? Y no, en el sentido de que estamos, por ejemplo, teníamos charlas nosotros en la casa de gobierno con un fiscal, que un fiscal importante, pero una persona, digamos, el fiscal se ha portado muy bien con nosotros, nos ha dado mucha información acerca de lo que son los terrenos en donde estamos nosotros, que son privados, pero no nos puede dar una solución. Lo que nosotros queríamos ayer en la marcha era que realmente nos atienda una persona que nos pueda decir realmente cómo van a ser las cosas y que tenga poder de decisión, ¿no? Que diga, sí, señores, se les va a dar una solución, pero tienen que esperar un poco, o miren, señores, desgraciadamente no se va a poder hacer nada, ¿me entendés? Que no tuvieron ninguna respuesta concreta desde las autoridades. En realidad dijeron que ellos no podían meterse, que no nos podían, que lo único que podían hacer es servirnos de mediador con las personas que son dueñas del ingenio, pero de ahí en más no nos apoyaban. ¿Cuántas familias están actualmente en...? Y nosotros acá somos 233 familias. Pero bueno, en el sentido de que en cada familia va a ponerse acá 6 por cabeza, ponele. Y son mucha gente, muchas personas, chiquitos que son recién nacidos. Pero sería muy bueno ver y realmente decir con orgullo de que la gente realmente no está ahí porque lo va a vender a lote, sino que la gente ya está viviendo ahí en el asentamiento del Ingenio San Juan. La gente ya tiene sus casillas, ya tiene sus pisos de hecho, está viviendo, tiene sus camas, su cocina, viven ahí. La gente vive, en el Ingenio San Juan la gente vive ahí. ¿Han intentado acceder a algún plan del gobierno para tener su vivienda o...? De millones de maneras, pero si vos no tenés un acceso, que te una entrada de 5.000 pesos para arriba o un plan o una, perdón, una, o estar en blanco, ni aún así te llevan del apunte. Aparte, si tenés cuña, tenés suerte, si no, ni agancho. ¿Qué actividades tienen programadas? ¿Tienen programadas marchas, alguna? Sí, mañana, bueno, todavía no he ido porque yo de la marcha de hoy, que del problema que hoy voy a la Casa de Gobierno cuando fuimos, porque hoy día fuimos a la Casa de Gobierno y nos dijeron que no nos daba ninguna solución, hicimos una marcha, cortamos calle, todos estábamos muy enojados, y sí, tenemos programadas varias marchas, varios cortes, hasta que se nos escuche, ¿no? Sí. ¿Y legalmente no han procedido de alguna forma? Sí, nosotros tenemos nuestro abogado. En realidad, ellos son los que tienen que proceder primero, porque ellos son los que nos van a demandar a nosotros, ¿entendés? Pero sí, estamos ahí en eso. Tenemos el abogado que está moviendo los papeles. Pero bueno, mira, hay fotos de lo que era antes el predio donde estamos nosotros en el Ingenio San Juan. Y es algo que vos veas y que ahora te cuente, eran los pastos que me daban más allá de la cintura. Era realmente horrible, encima ahí ha habido violaciones, ha habido de todo. ¿Cuál ha sido? Nosotros nos han hecho un loteo. Hace dos años más o menos nos han hecho un loteo el Ingenio San Juan. El mismo Ingenio San Juan hace un loteo. Hace que la gente haga cola, ha esperado, se han anotado, pero el otro no se hizo jamás. O sea que han abusado de la buena fe de nosotros. Entonces nosotros las personas hemos decidido entrar así de alguna vez, si ellos quieren hacer un lote, está bien que lo hagan y que nos lo vendan a nosotros. Si nosotros la intención es que lo paguemos, no queremos, aparte es horrible que digan, ah, me lo han regalado, no, queremos pagarlo con el logo, con el esfuerzo que estamos haciendo de estar ahí, ¿no? Pero bueno, ellos nos amenazan, pasan en los camionetas super que tienen ellos con pistolas, nos sacan fotos, nos amenazan que están acá, que ya vienen, que vienen las topadoras. La otra vez éramos, nosotros somos 230, pero había como 400, 500 personas esperándolos porque venían ellos con mucha gente, con nafta, todos a quemarnos todo, y nosotros estábamos preparados ahí, a él esperándolo, y se murió de miedo porque vio la cantidad de gente que nos apoya a nosotros. Sí. Me decía que están organizadas con 10 mujeres. Sí, ¿por qué mujeres solamente? En realidad, no, en realidad sí habían dos personas, dos hombres, pero ¿qué pasa con los hombres? O si no trabajan, o esas cosas, acá nosotros somos más amas de casa, ¿entendés? Estamos en la casa y a la mañana ellos no, los varones no se pueden movilizar, y en realidad porque somos más fuertes, somos mucho más fuertes. ¿Y aparte de la gente de Alderete están trabajando con alguien más? También está la toma de Delfín Gallo, creo que la desalojada del chico de Shona. No recuerdo qué otras tomas más hay, pero hay varias tomas ahí. Hay creo 5 o 4 tomas las que están en apoyo. ¿Algo más que quieras decir? No, porque nosotros cuando fuimos a la Casa de Gobierno le aclaramos muy bien al fiscal que si ellos nos tocan a nosotros, recién ahí nos van a conocer. Nosotros vamos a cortar todo y el problema va a ser para él. Nosotros a él no le tenemos miedo, él nos va a tener miedo a nosotros. ¿Ustedes están dispuestos a hacer cualquier cosa por tener ellos? Exactamente, porque si no nos llevan el apunte, queremos pagarle, obviamente que sean cuotas accesibles, que no nos vengan con tonteras, porque tampoco nos vayamos a la exageración, cuotas accesibles, pero sí, el gobernador se va a tener que atender a las consecuencias porque sabe lo que está pasando y no nos lleva el apunte, y la gente quiere su casa.